Los sábados de 11 a 15. A ver si estalla. Nosotros hacemos noticias, hacemos humor. Es una revista de sábado contando todas las cosas que pasó durante la semana. Toda la buena onda y la mejor música acá en la 96.5 FM La Posta. Los sábados de 11 a 15. A ver si estalla.